y bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo para volar sobre las músicas tradicionales, sobre las músicas del mundo, sobre las músicas cercanas al corazón. Empezamos con Heilun, nos vamos hacia el norte. Heilun es un grupo multinacional en el sentido de que sus tres componentes, pues uno es alemán, otro es noruego y otra es alemana. Y bueno, hacen una especie de recreación de tradición nórdica o algo por el estilo, pues a base de poemas en distintos idiomas antiguos, desde el noruego y el alemán, pasando por el latín o dialectos que vienen de la Edad de Hierro, del norte de Europa. Utilizan percusiones de huesos, de instrumentos de la Edad de Piedra, etcétera, y cantan. Y esto es su primer disco, que se llama Afnir, y habían venido antes con su segundo disco, Lifa, un disco que recrearon en directo más potente, pero este abre con este Alfidarhaiti. Draupnir. Geiri, Freyki. Auf Nahr an Ahí estaban los Heilung y bueno, un grupo curioso, una especie de recreación histórica musical pasando por el inevitable black metal, como habéis podido oír también, aunque deben de tener un directo bastante interesante. No es un directo al uso de rock, sino es una especie de recreación histórica con, pues eso, con llamadas a la prehistoria y contextos protohistóricos, este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir un ratillo por ahí arriba y este mundo entre la tradición, los mitos, las leyendas y el black metal, normalmente, porque en Noruega y en Suecia pues ha sido una influencia y muy grande en toda una generación de músicos que está ahora mismo haciendo cosas. Y entonces tenemos el lado más festivo, que lo vamos a poner ahora con los Trollfers, un grupo pues que van de trolls por la vida, que sus canciones son en un inventado idioma troll y que bueno, pues hacen honor a su condición de troll con fiestas troll, con muchísima cerveza. Y bueno, pues el trabajo se llama Cuentos de Hadas Noruegos y la canción algo así como Espen Askeladden. Han Espen bin Askeladden, evig tro til Dovre faller. Espen bin Askeladden, hever stout sitt sverd for fedreland. Espen bin Askeladden, evig tro til Dovre faller. Espen bin Askeladden, hever stout sitt sverd for fedreland. I'm Bueno, pues ahí estaban los Trollfest, dedicándose a la fiesta, a la cerveza y, bueno, al metal folclórico. Guardruna vienen, pues, todavía más del black metal. Está fundada por Vitranf, creo que se pronuncia. Él estuvo, pues, en Gorgoroth, en Skuja, en Jotunspor, en Mortify, en un montón de bandas de la primera generación del black metal. Guardruna es un proyecto que hace a partir de 2003 y, bueno, el álbum que vamos a poner se llama Skald y ellos son realmente cuatro miembros, Kit Trifan en las letras, voces y en todos los instrumentos, excepto el violín, Lindy Faihela en las voces, Gal en las voces y Halvard Cleveland en el violín noruego. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, os vamos a poner este Voluspá. Yeah. Föstur minn slítna en freki hýri. Fjöld veit hún freyða og framsjör ekk lengra. Ragnar og kröm sígtífa, ser hún upp koma öðru sín. Jörð og rægi í þjágræna. Fallar forsar flýgrar nývir. Sá er á fjalli fiska veið. Ser hún standa sólu fegra. Gull í þagðan og leið. Þar skul út ykvar drottir byggja. Lejos de lo que hacía con Gorgoroth, por ejemplo, pero bueno, hay gente por ahí, por las Europas, haciendo cosas parecidas a esta, y no hace falta que seas noruego. Pero sí que lo son los Marjustuen, Marjustuen, no sé muy bien cómo se pronuncia. No son un grupo que vengan del metal, son un grupo que vienen del folk. Tiene un trabajo que se llama Scribble, que es del año pasado. Y bueno, pues hacen esa típica mezcla de palos tradicionales, pues con un poquito de fusión. Esto se llama Bent Blinkel. Thank you. estaban los Majestuen. Y vamos a seguir en Noruega. Ahora en este caso estamos con alguien que ha venido muchas veces por aquí. Mari Boine, alguien que es de etnia saami, es esquimal y que ya tiene detrás pues un buen montón de discos. Esto sacamos de una recopilación ya antigua de 2011, An Introduction to Mari Boine. Y os vamos a poner este David Baitin. Kuke suovta noitti neitä kuela kirtja ja kappai. Tavi päftin te oot olos kovas. Olla atja asas noitti neitä. Ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei. Kuke suovta noitti neitä kuela kirja ja kappai. Talvi päftin te oot olos kovas. Talvi päfti kajana sain jo. Yeah. Bueno, ahí estaba. Mary Boine. Y de Noruega, de los Samis, nos vamos a Finlandia con el María Kalaniemi Quartet. Esto se llama Kaamos. Thank you. el María Kalaniemi Quartet. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de Palo Rumajo y van de metal pirata. The Triumph of Piracy, el triunfo de la piratería. We'll be right back. Bueno, ellos son escoceses, Rumahoy. Según ellos, la mejor banda de metal pirata del mundo. Y se lo dicen a Alistor, Elstor, la tormenta de cerveza, un grupo que ha venido por aquí, que dicen que ellos son los segundos mejores. Bueno, cosas suyas. Nos vamos ahora a Rusia. Ellos son Ruskaja y Ruskaya y este Mare Mare. C'è fortuna, luce nel cuore che mi dai. Senti la passione nella mia canzone, la speranza non finisce mai. Sí, son rusos y hacen ska punk y, como habéis visto, pues con un guiño pues a Italia. Hay casi nada. Bueno, nos vamos ahora a Vancouver, a Canadá. El grupo se llama Oslip, aunque realmente es el proyecto de una persona, de Jane Tremble. Y bueno, pues música celta, deberíamos de decir. La larga influencia de Enya, quizás, también podríamos decir, pero bueno, con su propia personalidad. Y vamos con este La Hora Oscura. Preciosa la voz de la señora Trimble. Y ahora vamos a bajar un poquito más para abajo. Vamos con Over the Rhine, un grupo de Cincinnati que toma su nombre pues de un barrio bastante conflictivo que posiblemente entre su música y el paso de los años pues lo es ahora un poco menos. Y ellos hacen pues eso que se llama americana y folk americano. El trabajo acaba de salir, se llama Love and Revelation y comienza con este Los Lunas. I cried all the way from Las Lunas to Santa Fe and down to return. Neither one of us Pasadena when we had the chance. So the mural left the farm. Gone to the dance. I can fix anything except for me. It's easy. I cried all the way from last newness to Santa Fe. Alone to atone. Neither one of us wanted things to end this way. But one americana, pues con referencias a muchas cosas. Ella es Karin Bergqvist y es la mujer de Linford de Trolier, que es el factotum del grupo. Ya llevan pues desde el 89 funcionando y el disco suena como esto que habéis oído, pues muchas cosas. Así que os animo a que lo veáis. Bueno, nos vamos con don Peter Stanfield. Don Peter Stanfield es un señor que ha muchos años por ahí, es un violinista con unas amplias ganas de juerga toda su vida. Él estuvo, entre otras formaciones, pues con los Fugs, el grupo de Nueva York. Ya en los 60 ha pasado o ha colaborado con gente como They Might Be Giants, los Roches, los Yo La Tengo, Jeffrey Lewis, en fin, o Ludon Wainwright, por ejemplo. Y bueno, y colaboraba con un montón de gente. Y va sacando discos pues con diversos nombres, los Holy Model Rounders, quizás sea la que más discos ha sacado, pero bueno, pues ahí está con los Baby Grands, los Zoe Stanfield, los Battle Caps, los Holy Model Rounders and Others. Y en este caso ha montado algo que se llama The Atomic Metapagans. y bueno, tiene títulos tan estupendos como Frolly You, You Frolly Frolic o New Football Blues. Con lo cual, pues os podéis imaginar que al hombre le gusta el cachondeo bastante. Esta no tiene un nombre muy, muy estupendo, Here We Come, pero bueno, aquí está Sally Hears ayudando y suenan así. I'm scared as hell, I got a feeling this will not end well. He is the man with no attention span. He is the shit, we're the fan. But we will tea party then. Here we come, just like they tea partied us. There they go, but we will tea party them. Here we come. So fucked, we're truly deeply fucked. We're fuckily fucked, but we will tea party them. Here we come, like they tea partied us. Here they go, but we will tea party them. Here we come, just like they tea partied us. A puddy cat said Tweety bird. I saw a douche whose pet is Tweety turd. And we will tea party them. Here we come, like they tea party us. Here they go, and we will tea party them. Here we come, just like they tea party us. Hey. Y compañía. Red Velvet, nada que ver con el grupo de teenagers coreanas. No es que yo escuche mucho de eso, pero me lo he encontrado por ahí que existen. Son un dúo, ya entrado en años, nada de teenager, de Irlanda. Y este es su segundo trabajo, Harlan Soul. Mezclan un poquito pues clásicos como Carrick Fergus o Tyrnanog. con composiciones propias, curiosamente algunas con aire latino. Esto se llama Stranger Welcome. Bueno, curioso. Ellos hacen Carly Fergus y hacen cosas pues como esta, con el whistle por debajo y quedón. La verdad es que te puedes quedar haciendo algunos bailes bastante extraños en tu casa con una música como esta. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Hace mucho tiempo que no te ponía esta canción y seguro vas a andar a la porra, pero no pegar el gustazo de volver a ponértela. Y además mira si te miras la batería, que igual algún día la hacemos. Allá va. Just the basic facts. Can you Bueno, a ver si te has mirado la batería. Luego hablamos. Mañana. Y si no te vas a la cama, pero seguro que querrás ver la tele o te vas a ver, te voy a poner una canción de alguien que conoces, se llama Rod Stewart, pero no conoces por esta canción. Sabes de alguna otra, pero no esta. Esta es una canción un poco desconocida en el repertorio de Stewart. Pertenece a su segundo disco en solitario, cuando estaba todavía en Los Faces. Los Faces, ya sabes, que tiene esa canción que tú has tocado alguna vez, que se llama Stay With Me. Bueno, pues esto se llama Angel. Bueno, Angel, el disco se llamaba Never a Dull Moment y bueno, en su momento sí que se escuchó, pero vamos, era un trabajo menor para Rod Stewart, que en aquel momento pues estaba con los Faces pues girando por ahí y rock and rollando en general. Lo interesante de esta canción es que esta canción no es suya. Realmente Stewart no compone como tal, tiene alguna cosa, pero realmente casi todo lo que le ha llevado a dónde está, pues ha sido de otros autores. Esto es de Jimi Hendrix, y además, curiosamente, una canción que salió después de morir él, porque aunque la grabó en Record Plant Studios, jamás salió estando él vivo. Sí es que salió en un disco que más tarde se llamó The Cry of Love, donde se inauguró pues esa necrofilia que tanto dinero ha dado a un montón de gente, en este caso a su antiguo productor, y que ahora le está dando pues a los herederos de Al Hendrix, de su padre. Pero bueno, este es el Angel de Jimi Hendrix. Escuchar qué guitarra. We'll be right back. Y bien, aunque luego ha salido en bastantes discos, ha salido maquetas, ha salido remasterizada, esta es la canción que salió en Cry of Love, que es la que pudo escuchar realmente Rod Stewart. Bueno, llevamos un ratito ahora de guitarras contundentes. Hemos pasado de la guitarra Pink Floydiana del señor Gilmour a la guitarra Hendrixiana, y ahora vamos a pasar a la guitarra Neil Youngsiana. Esta se la vamos a dedicar a Eduardo Isla de Encantos, porque sé que posiblemente es la versión en directo que más le gusta de esta canción. Eso sí, sentaros en la butaca porque tenéis para rato las guitarras mutantes y chillonas de Neil Young. Esto es Like a Hurricane en el álbum Wild. Calm in your eyes, and Somewhere Bueno, eso que oías no son fuegos artificiales. Es que el Neil Young tiene una historia en los amplificadores que, vamos, es más raro que un perro verde. Entonces, él tiene amplificadores de estos muy viejos, y lo que ha hecho es que le han puesto una especie de cosa con motores encima de los botones, de tal manera que él puede pisar un pedal y poner, pues, todos los botones a la derecha o varias configuraciones. Ahora todo eso se hace digitalmente. No, él es así. Y entonces debe tener una configuración en que pone todo a la derecha de todos los amplificadores que lleva y suena así, como si estuvieras tirando fuegos artificiales. Estupendo. Bueno, pedazo de canción de 14 minutos que se ha cascado el buen hombre, con yo creo que los mejores solos que, o alguno de los mejores solos que le dio este señor en directo. Alguien que toca la guitarra de una manera muy peculiar. Yo nunca he sabido si es realmente un gran guitarrista o... No, lo que está muy claro es que es un guitarrista muy, muy eficiente. Y esa forma de tocar tan idiosincrática te pone los pelos como escarpias, sin duda. Bueno, vamos a seguir con las guitarras. Ahora llevamos ya un ratito de guitarras después de todo el viaje noruego que nos hemos pegado. Y no es otro de mis guitarristas preferidos. Y ahora ya nos venimos un poquito más a la música tradicional y al folk, entre comillas. Y él es Richard Thompson, el que fuera guitarrista de los Fairport Convention, con una larga, larga carrera. Y que él sigue en activo, no para. Ya tiene sus añitos. Su último trabajo se llama 13 Ríos, 13 Rivers. Y lo cierto es que ahí está. Tocando la guitarra de una manera maravillosa. Esto se llama The Storm Won't Come. I'm longing for a storm to blow through town. Blow these sad old buildings down. Fire to burn, what fire may, and rain to wash it all. The storm won't come, but the storm won't come. I'm longing for the storm, but the storm won't out. Stand in the rain, thunder and lightning, and I'll scream my name. But it's never the same. But it's never the same. The storm must come to me, and the storm won't come. Not a leaf is dead, no dust is blown. There's no storm, so I'll make my own. Paint up the world. strong as the wind and the rain and the storm all come. But the storm all come and the storm all come. I'm longing for the storm, but the storm. Y es el último trabajo de Richard Thompson y suena así, así de bien. Y nos vamos a despedir pues con un poquito más de folk inglés. Ellos son los Still I Span, grupo sobradamente conocido y que también con fuertes guitarras siempre las tuvieron. Un grupo paralelo, un grupo que siguió a Five Pole Convention, realmente vía Ashley Hutchings, el bajista. Y bueno, pues nos vamos a despedir con este The Blacksmith y será hasta el martes que viene. Ser buenos.